¿Cómo están, amantes del terror y del misterio? Esta vez los convoco para que nos adentremos a las calles oscuras del centro histórico de la Ciudad de México. Un lugar en donde deambulan las almas errantes. Mis queridos y siniestros amigos, me piden que les platique sobre la mujer de negro y los fantasmas del metro, pero antes quiero presentarles a singulares protagonistas que se han apoderado de todos los rincones. ¡Son los amos y señores de la penumbra! ¿No tienen temor? ¡Vamos, pues! ¡Adentrémonos a las sombras en donde se respira el lúgubre miedo y se siente el tétrico frío de lo desconocido del más allá! Hola, soy César Terranova. Como ustedes saben, don Iganor y yo hemos desarrollado una relación muy estrecha a través de la realización de los capítulos de esta su radioserie favorita, Zona Siniestra. Él me ha encargado hacer este programa al estilo de un reportaje, lo que desde luego es para mí un gran honor poder colaborar en tan interesante misión, para la cual don Iganor me ha prestado una cámara de video que solo Dios sabe cómo llegó a sus manos. Tiene como característica extraordinaria y misteriosa, como todo lo que don Iganor investiga, de captar las dimensiones interactuantes. Es decir que, aunque estemos en el presente, en su pantalla pueden verse y oírse escenas acontecidas en el pasado y en ocasiones, sucesos al futuro. Bueno, creo que ha llegado el momento de encender esta cámara, ya que nuestra unidad está pasando en estos momentos por el zócalo del Distrito Federal. Esta explanada, de la cual sabemos, es un centro de energía lleno de vibraciones y misterio, para incorporarnos inmediatamente al intenso tráfico de las calles de Madero. Son muchos los fantasmas que deambulan por las calles de la gran ciudad. El día de hoy, casi al caer la penumbra que nos encontramos en pleno centro, se agolpan en nuestra mente leyendas como la del Señor del Rebozo, el que milagrosamente apareció con esta prenda, propiedad de la más virtuosa de las monjas. Pero esperen, esperen, escuchamos gritos. Son los ayes de dolor de la mujer errada, esa hembra casquivana que fue castigada por tener relaciones amorosas con quien no debía. Sí, así es, fue con un clérigo, hecho por el que fue horriblemente castigada. Para aquellos que no saben cómo, simplemente le pusieron herraduras en sus pies y sus manos. Pero oyen. Sí, pongan atención. Ah, son desgarradores lamentos que también se confunden con la noche. Pero esperen, esperen. Parecen decir algo. Claro, claro. Es la Llorona, ente de la que mucho se ha escrito y de la que existen varias versiones. Pero su espíritu es uno solo, y es el que recorre las calles de este México viejo en una incansable y permanente búsqueda de sus pequeños hijos. ¿Cómo se sienten, mis terroríficos amigos? ¿Desean continuar el recorrido para conocer más sobre esos pobres entes del inframundo? Sé que tienen miedo, pero esta Es una oportunidad única para enfrentarnos e intimar con las esencias que han asolado a muchas generaciones. Vengan. Sí, vengan. Sigamos por los insondables abismos en donde la oscuridad es la mejor cómplice de los espectros que desean manifestarse. ¡Vamos! Para continuar presentándoles tan singulares y aciagos personajes. Ven, Cassandra. Tú ya los conoces. Aquí continuamos. Seguimos por las sombrías calles. Oh. ¿Escuchan esas campanadas? Es el reloj de la catedral que nos dice que es medianoche. Las sombras nos han cubierto. Sí, nos asustan. Y el silencio es tal que alerta nuestros sentidos. Y caminamos. Regresamos lentamente hacia el zócalo. Y en este momento voy a programar la cámara a 1571. Tiempos de la Inquisición. 1560, 1565, 1571. Muy bien, listo. Veamos. ¡Qué horror! ¡Esa carne quemada! ¡Vean! ¡Vean, sí! ¡Allá! ¡Allá hay una hoguera! El santo oficio está quemando a un hombre. Sí. Distingo. Veo que... ¡Ah, sí! Es el judío que fue acusado por herejía. Sus gritos de dolor invaden el ambiente y nos estremecen. Pero... ¿está gritando algo? ¿Qué es lo que...? ¡Pobre! ¡Pobre hombre! Dicen que en la puerta de su exitosa tienda enterró un crucifijo para que todos los que entraban lo pisaran. Bueno, apresuremos el paso y sigamos recorriendo las calles en donde se erigen majestuosas construcciones. Pero vean, miren quién viene. Es nada más y nada menos que el fantasma de una mujer muy bella, la Estrella de México. Sí, la recuerdo muy bien. Es el sobrenombre que se le dio a la más hermosa de las mujeres de aquella época, la que terminó entregándose a Dios cuando se enteró de que su amado había muerto. Ay, una triste historia de amor. ¿Hasta cuándo terminará su peregrina? Son muchos los mitos y leyendas que rompen con violencia el silencio de estas añejas construcciones, que han atestiguado y atesorado historias mil que celosamente guardan entre sus gruesas paredes, pero que, gracias a los investigadores, a los cronistas que se han dedicado a desentrañarlas, las hemos conocido y también, ¿por qué no reconocerlo?, hemos temblado de miedo al escucharlas. Han pasado los años y siguen viviendo entre nosotros los espectros de ayer. Muchos que no son conocidos, todo lo contrario a los que se han atravesado por nuestros caminos anteriormente y que ya conocimos en nuestra travesía. Esas apariciones, esos fantasmas, forman parte del ayer, del hoy y del siempre, porque... asustados por los inesperados encuentros? Les prometí que iba a ser sobrecogedor este recorrido, pero hagamos un pequeño preámbulo en el atrio de la Catedral de la Ciudad de México, en donde entrevistaremos a la Mujer de Negro. ¿Escuchan su llanto? Nos está esperando. ¡Marchemos a su encuentro! Es la medianoche. Ya está ahí la Mujer de Negro. Viste elegantemente, de época. Su rostro está cubierto por un velo negro. Ha llegado a las puertas de la catedral y se postra de rodillas y dice oraciones que se confunden con su amargo llanto. Se le oye triste, desconsolada. ¿Quién es esa mujer? ¿Qué pecado cometió que fue castigada a vagar eternamente? Don Nicanor investigó sobre ella y nos dijo que en vida fue una mujer poseedora de una gran riqueza, pero egoísta, vanidosa y muy déspota. Disfrutaba castigar a la servidumbre a la que limitaba de alimentos y cargaba de pesadas faenas. Tenía a una hermosa hija de 16 años, la que se enamoró del empleado de una de las tiendas del centro, lo que enojó mucho a su madre, pues según ella, no era digno de aspirar a ser parte de la familia, ya que era un don nadie. A pesar de la prohibición a su hija de continuar con ese romance, los jóvenes se las ingeniaban y seguían viéndose a escondidas. La madre molesta contrató a gente de baja calaña y mandó matar al enamorado. Al enterarse la hija de la muerte de su amado, se refugió en la tristeza, dejó de comer, no dormía y constantemente lloraba, hasta que un día apareció colgada de una viga de su casa. Se había quitado la vida. ¡Ah, cuánta tragedia! Su madre enloqueció de dolor y se arrepintió de lo que hizo, aunque ya era demasiado tarde. Entonces quiso encontrar el perdón de Dios, y mientras vivió, todos los días, al caer la noche, visitaba la catedral, en donde rogaba por su alma, pedía perdón a su hija, y lloraba largamente, hasta que un día la encontraron muerta en las puertas de la iglesia. A través de los siglos, sigue penando y rogando por su alma. Ahí está. ¿La ven? Encontrará algún día la paz. Esta es la historia de la Mujer de Negro. Un alma perdida en la penumbra del más allá. Desolación para aquellos que no han logrado cruzar el umbral entre la vida y la muerte. Algo similar es lo que les ha pasado a los fantasmas del metro. Ese transporte, símbolo de la modernidad, aunque para construirlo se laceraron las entrañas de la tierra, se perturbó el sueño de los muertos que ahí reposaban. Vengan, siniestros amigos, vamos al encuentro de esos espíritus. Falta poco. Ustedes pueden. presentación también forma parte de la excursión que ustedes me pidieron. Ahora nos encontramos en la estación Zócalo del metro, en donde nos dicen que deambulan los fantasmas del metro, los que vagan por los largos pasillos de este transporte. Se escucha el sonido de un caracol. Es como un largo y triste lamento. Muchos los han visto, y los vigilantes del lugar han sido espectadores de este hecho sobrenatural. Con el terror reflejado en el rostro, cuentan que los aparecidos son hombres fornidos, vestidos con plumas de colores y grandes penachos. Llevan entre las manos escudos de cuero y armas de obsidiana y madera. Son guerreros aztecas. Son combatientes que fueron despertados cuando construyeron este transporte a lastimar las entrañas de la tierra en donde permanecían en descanso eterno, el que fue interrumpido abruptamente. Y ahora recorren las instalaciones de la estación sin rumbo fijo, puesto que no encuentran sosiego. Y sabrá Dios cuándo lo lograrán. Pero mientras, allí están sus espíritus en persecución de la anhelada paz eterna. Bueno, evitemos, sí, evitemos permanecer más tiempo en este lugar. No sea que pasemos a formar parte de los testigos presenciales, como muchos viajeros lo han sido de los fantasmas del metro. Creo que por hoy ha sido suficiente. No sea que se vayan a infartar. Fue un recorrido lleno de sobresaltos y encuentros sobrenaturales que solo los valientes como ustedes, mis aterrados y privilegiados amigos, podemos realizar. ¿Verdad, mi querida Cassandra? ¿Disfrutaron el paseo por la eterna ciudad de los palacios? Estoy seguro de que sí, porque yo solamente escucho y cumplo sus peticiones. Me imagino que quisieran conocer más sobre las leyendas de nuestro México viejo. Pues aquí los espero, en nuestro próximo trayecto, en donde llegaremos a lo más profundo de los misterios que nos deparan las crónicas que yo, solamente yo, Don Nicanor, conozco.